no es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. Tuvimos el espacio para la música clásica, tuvimos el espacio para la música de nuestra tierra y ahora tenemos el espacio de para rock. Claro, si hablamos de rock, hablamos de Valentina Concetti. Si hablamos de Valentina Concetti, hablamos de Estación Rock and Rush. Buenas tardes, Valen. Buenas tardes, feliz cumple, Julia. Muchísimas gracias. Por favor, el pueblo rockero te manda un abrazo. Aguante el pueblo rockero. Y te está esperando a la puerta para saludarte. Papo te manda saludos, también desde el más allá. ¿Hablaste con...? Ah, mirá. Hablé con todos, estamos ahí en comunicación constante. Bien. Bueno, les voy a comentar de qué se trata la banda de hoy, la banda Under, que ya llevamos, les voy a decir, desde el año pasado, como más de 60 bandas. ¡Epa! Mirá. Nuevas. Así que está muy bueno esto, muy ¿eh? Bien. 60 bandas se estrenaron en muy buen programa gracias a Valentín. Exactamente. Bueno, y atención San Miguel, porque hoy trajimos un bandón de San Miguel que se llama Si Murdiera. ¿Saben por qué le pusieron Si Murdiera? ¿Por qué? Por un perrito de la serie de Futurama. Mira, la historia muy triste de un perrito que es súper fiel con el dueño, ¿no? Y después todo termina mal, pero no importa. Ya fue, le pusieron Si Murdiera por el perro. Ya está. Ajá. Bueno, ¿qué pasaría si mordiera al perro, no? Depende a quién. Sí, sí, claro. Hay gente que uno le mata a los perros. Mejor que no muerda claro, a nadie. Sí, sí. Bueno. Hay gente que tira a los perros. Sí, sí. Bueno, vamos a ponernos serios. Por favor. Nace como un proyecto de amigos que organizó el negro Mariano. El negro Mariano. Dijo, che, vamos a hacer algo. Se juntaron entre mate y mate. Que es además profe de educación física. Mirá. Y se armó la banda. ¿Qué influencias? Hard rock de los 70s y música alternativa de los 90. Ejemplo de esto, Zeppelin y Nirvana, por ejemplo. Mezclan esas dos cositas y le ponen un poquito de folclore argentino y es el resultado de esta gran banda Si Murdiera. Tienen dos demos y un EP, pero están a punto de entrar a grabar su primer disco. Mira qué bien. Tienen un fan que lo voy a nombrar porque es fiel, lo sigue a todos lados con la bandera, todo es grosso, está adelante en el pogo, impresionante. Adrián el Terco, le mandamos un saludo, porque Adrián los fans son muy importantes para las bandas. Así que bueno, vamos a decir los integrantes: el negro en la voz y la viola, Mumu en la batería, Nono en el bajo, Juanma en la percusión y Martín en la guitarra. Pero vamos a escuchar al cantante a ver qué más nos cuenta de la banda. Bueno, ¿qué tal? Soy Mariano, negro de Si Murdiera. Les cuento un poquito de qué se trata Si Murdiera. Somos de San Miguel, hace un poquito más de 9 años que venimos tocando. Hoy estamos consolidando esta nueva formación, tratando de encontrar el sonido para grabar el disco, recorriendo el under con todo. Tenemos, hemos hecho fechas con un montón de bandas del under, con bandas que están en primera, que hemos tenido gira por la costa atlántica, hemos ido a tocar a Rosario, bueno, por Capital, por Gran Buenos Aires, por todos lados. La idea es siempre compartir y crecer, porque tanto sacrificio, digamos, que no sea en vano, nosotros lo tomamos con respeto y con responsabilidad. Tienen ahí los sitios para conocernos, tenemos Facebook, el MySpace, para escuchar un poquito de qué se trata la banda. Por ahora la idea es ensayar, terminar de preparar las temitas para entrar al estudio. ¡Qué grande Si Murdiera! Ya, qué bien. Pero unos grosos. Bueno, el Facebook, Si Murdiera Rock, el myspace.com/Si Murdiera Rock. Y los voy a dejar con un tema de los chicos que se llama Árboles sin Derribar. Yo les dije, che, ¿pero por qué se llama Árboles sin Derribar? Me dice, y mira, te voy a dar dos ejemplos. Uno es el Che y otro es Tupac Amaru. La rabia nunca murió cuando mataron al perro, ¿eh? Gracias, Valen. Saludos al Terco. Por favor. Chao, chao. No tuvo un buen principio, incierto haremos su final. Qué difícil será parar esos vientos. Suena utopía esta ilusión. Si en un tiempo atrás muchos me intentaron, muriendo lejos de su pasión, la oportunidad siempre está presente. Sobran razones, falta el valor. Y sobre Si Mordiera, un anuncio muy importante, porque el próximo sábado 16 de junio, que Acelga, el grupo al que pertenece nuestra compañera Valentina Concetti, claro, se va a presentar en la Sociedad Italiana, que queda en Italia 1344, atención, San Miguel. Es Italia y Sarmiento, a las 9 de la noche puntual. La banda invitada, Colifas, Noche de Lentejas y Rock and Roll, que Acelga en San Miguel, Italia y Sarmiento. Esperemos que se llene, se recontra llene. Sí, parece que se estrena video. Ahí. Se estrena video. Va a dar que hablar. Video va polémico. Dar que hablar, un polémico video. Bueno, muy bien, sábado 16 de junio, el próximo. Y así perecerá. Tierra será.